estaba viendo se fueron a otra, al otro ser. Están todos en otro servidor. Hay dos servidores. Pero es un zarpado en capo, boludo. Es un zarpado en capo. Capaz que se aburre conmigo y va con otro, después vuelve. Slick es otro copado. No sé si es copado, pero los veo seguido. Pepo, un argentino, también se conectó toda la tarde. Ayer también, a la madrugada. Me quedo trabajando, programando hasta la madrugada y digo que chingoneta, ¿quién se conecta? Porque me programé algo para ver todo eso. Yo entro ahí a esa página que me hice para ver a ver dónde entra. Como, es como un inbox, pero más pavo. Programé eso para ver. Es re loco porque te manda las coordenadas de cada usuario y puedo ver dónde está cada uno. Posta, boludo. Ahora taparon algo porque hay algunos que no aparecen la banderita del país, pero está la coordenada y la busco en Google Map y aparece dónde está. O aparece el ISP, o sea, donde está su conexión. O aparece su casa. Y es re loco. Es re loco. O sea, pero bueno, como es todo open source, estamos todos a utilizar esto. Sabemos que estamos compartiendo la música y todo. Escucho murmullo, boludo. Escucho murmullo. ¿Lo tenés en otro canal? ¿Al canal del micrófono? Se te escucha muy despacito. Está por encima de la bata. Muy por encima. O sea, te escucho como escucho los susurros de mi abuela cuando me voy a dormir. Cagado de miedo. ¿Entendés? Es como una película de terror. Es como miedo. Se escucha, pero muy despacito. A ver ahí. Hola. Hola. ¿Qué está usando Reaper? ¿Está usando Reaper? Intenté usar Yantava, pero no supe agregar bien los VST de la voz. Porque con los pedales de la guitarra, o sea, para la guitarra la uso la línea limpia porque uso mi